19:05. Seguimos en Ya Nada Será Igual de la Señal Medios y ahora escuchamos a Carlos Aira abrir la cancha a la señal. Fíjese lo que nos dice. Primero de julio de 1974, parteaguas de la historia argentina, sin lugar a dudas. Y a mí que no me tocó transitar aquel día, cuando hago algún ejercicio histórico, que ustedes saben que me gusta y mucho, intento pensar cómo vivió la República Argentina aquel lunes en el cual el general Juan Domingo Perón pasó a la inmortalidad. Y buscar un parangón de aquella jornada con la actualidad, o por lo menos con los años que me tocó transitar, es realmente muy complejo. Estamos hablando de un recogimiento profundo, total, que atravesó gran parte de la nación. Y tal vez, lo más parecido haya sido el fallecimiento de Néstor Kirchner en el 2010, o aquel martes en el cual se hizo pública la noticia que Diego Maradona le había dado un control antidopaje positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994. Un país se cayó, se enmudeció, como seguramente habrá sucedido otro lunes, pero de junio de 1935, cuando murió Carlos Gardel. Y hay dos diarios que entendieron en su momento lo que significó la muerte del general. Noticias y Crónica. Noticias que tituló Dolor. Crónica, la crónica del gallego García, murió. Una palabra para sintetizar una sensación que atravesaba gran parte de la nación argentina. Y la actualidad, ¿no? Porque el peronismo no es pasado. El peronismo es presente y futuro para esta nación. El peronismo es la comunidad organizada. El peronismo es una patria realizada. El peronismo es los obreros en la universidad, los hijos de los obreros en la universidad. Y los obreros también, ¿por qué no? El peronismo son los juegos juveniles infantiles Evita. Es Ramón Carrillo. Es el ABC. Es la tercera posición hacia el mundo. ¿Y con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con planteos del siglo XIX. Nos encontramos con Mario Negri, gobernador de la provincia de Mendoza, provincia sanmartiniana, por excelencia, por definición, planteando que podría existir la secesión mendocina de la República Argentina. Y en este juego de los últimos tiempos, de banderistas que se alzan, de otras banderas que se arrían, y cuestiones que por ahí, en este momento, parecen no ser primordiales y que tal vez lo sean, ¿no será cuestión que desde algún lugar del mundo entienden que este es el momento para la partición de la República Argentina? Digo, porque existe en algunas provincias de nuestro país, provincias mediterráneas, un caldo de cultivo que está enquistado en la idea de, ¿pero qué tenemos que ver con Buenos Aires? Y el debate, que creo que hace un par de miércoles lo traje a este programa, ya que plantea Mario Negri la secesión de Mendoza, ¿por qué no planteamos nosotros abiertamente la condición autónoma de la ciudad de Buenos Aires? Digo, para que lo pensemos, en tiempos en los cuales las avanzadas contra una patria justa, contra una patria que merece ser vivida, justamente la tienen los canallas como Mario Negri. Será hasta la semana que viene, aquí en Ya Nada Será Igual. Aquí Grisel Rubino nos dice el Gardel de la política. que cada día conduce mejor. Qué bellas y sentidas palabras y qué importantes para todos los que no lo vimos en vida. Intacto en el corazón del pueblo humilde y trabajador. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias a los amigos que se siguen comunicando y opinando. Ahora vamos con todos, ¿eh? Recordaba un incidente semejante con que nos valió el alejamiento de amplias zonas del público vinculado con la defensa de los animales. Porque, ¿se acuerdan cuando Daniel Glaspiegel, cuando Capanga salía al aire con una jauría atrás? Creo que lo llamaba, los convocaba y hacían un coro que le daba cierta musicalidad a su entorno. Y yo le digo, Daniel, matalos a los perros eso. Y se armó un quilombo barro porque, bueno, era el periodo ese de liberar, pobre, los galgos que están corriendo la liebre ahora porque les sacó los que quedaron sin trabajo. Bien, Daniel, bien, Carlos, ¿eh? Vamos con Fernando Infante Lima, que nos corre de lugar, nos sitúa en otra zona de análisis, y después Julio Carballo, Néstor Gorojoki y tantos más. Un caso inédito. La Argentina tiene un sistema político que, más allá de las condicionantes que impone el núcleo del poder económico, otorga facultades extraordinarias al presidente. El presidente es siempre la figura central de la política y posee sobre sí la totalidad de la atención pública. Alberto Fernández es quizás el presidente más cuestionado de la historia reciente en la Argentina y sin duda es el más cuestionado desde la reapertura del ciclo democrático en 1983. ¿Por qué? Porque es cuestionado por propios y extraños, siendo los propios los que lo cuestionan con un grado de virulencia más alto. Es posible que una buena parte de sus votantes no tienen en cuenta el contexto histórico en el que le ha tocado asumir, con un país en quiebra y una pandemia a escala mundial. Hay quienes que cuestionan su figura ideológica sin pensar si hay en esa presentación pública una estrategia a mediano plazo para ampliar su base de sustentación y olvidando al mismo tiempo que es factible que ese tipo de representación le haya servido para ganar la elección y para conseguir su índice de popularidad más alto. Es ingenuo pensar que su representación en la figura de Raúl Alfonsín esconde una simbología que golpea a un sector de votantes esquivos al movimiento nacional. La voluntad de accionar en esa dirección, que queda en evidencia de manera gráfica en las conferencias de prensa, en las cuales no es casual que Horacio Rodríguez Larreta se siente a su derecha y Axel Kicillof se siente a su izquierda. Si se arroja al mar a una persona atada de pies y manos, es imposible que no se ahogue. La figura remite al día a día del presidente, que tiene los pies atados por una crisis económica y social y las manos atados por la pandemia. Hacer equilibrio en esa situación es complejo y en eso anda el presidente. La serie de notas Fuentes Seguras que publica La Señal Medios dan cuenta de un plan ambicioso y de difícil implementación, pero que abraza las cuestiones urgentes y pone la proa en la dirección correcta. Y teniendo en cuenta todo esto, me animo a preguntar a los propios. ¿Es imposible darle un respiro y un voto de confianza al presidente? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Un interrogante de interés, ¿no?, el que plantea Fernando. Emiliano Vidal, Seba de Rosas, Javier Vitale están saludando. Y también lo hace Sandra, lo hace Raúl. Hernán Vázquez nos dice, la UIA salió con todo para imponer cambios en el proyecto de ley de teletrabajo. Hay que tomar bien en cuenta lo que plantea la Corriente Federal de Trabajadores, ¿eh? En ese punto me parece que está rumbeando de manera adecuada. Gracias a Fabián Amílcar Cabanellas, que nos informa que este viernes a las 7 de la tarde se convoca el trabajo y la acción sindical en la pandemia, con la apertura y moderación de un amigo, Gustavo Bellingeri, de Southside. También va a estar Daniel Añón Suárez, apellido Añón, atenti, La Plata. María Ángeles Sotes, Utedic, Frank Unaz, secretario de Relaciones Institucionales, Unión Ferroviaria, Octavio Tato Miloni, Francisco Pancho Grasso, Luz Marina Jauregui Berri,